Bueno, ahí va, ahora se puede decir en marcha, porque es un proyecto que realmente ya lleva su tiempo. Nosotros nos conformamos como subcomisión en agosto del 2008 y recién en febrero de este año se nos entregaron la documentación del terreno y bueno, ahora hay que empezar a trabajar. Primero eran proyectos y planes y ahora hay que poner manos a la obra. Así que junto con una comisión de vecinos, comenzamos a darle forma a este proyecto. Y para ello hemos organizado para el día 24 de mayo, acá en la Sociedad de Fomento, que está en Corrientes y Pellegrino, un locro para juntar fondos para empezar a comenzar ya con la obra. Rosa, ¿quiénes están trabajando en realidad con este proyecto? ¿Sociedad de Fomento, comisión? ¿Ustedes a quién, a su comisión pertenecen? Nosotros pertenecemos a San Cayetano Ajá. y estamos bajo la dirección del padre Francisco Vallejos, de ahí de San Cayetano. Entonces, para este proyecto se formó una subcomisión que depende de la parroquia, pero que solamente estamos para trabajar para la futura capillita. Claro. Otra actividad no desarrollamos. Y por ahí contamos con, digamos, el acompañamiento de la Sociedad de Fomento. Pero ellos trabajan por un lado, nosotros por el otro. Que no quiere decir por eso que no podamos trabajar juntos, porque la idea era, como estamos en un barrio así alejado, digamos, y somos pocos de un lado y pocos de otro, bueno, con dos pocos se puede hacer un grupo. Pero estamos trabajando nosotros para la futura construcción de la capillita. Rosa, Sí. Agostina la saluda. Ah, ¿Cómo buen le día, va? Agostina, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, hemos apoyado desde este espacio, desde que ustedes Sí. iniciaron con esta idea, y ahora que ya están en marcha, como usted lo contaba recién, vamos a recordarle a los oyentes dónde va a estar la capilla, dónde están trabajando. Recuerdo que en su momento hicieron también un trabajo con el municipio, con Celeste Amarante también, Sí. que los estuvo colaborando, ¿no? Sí, realmente el municipio con nosotros se portó más que bien, porque en su momento, cuando nosotros todavía no teníamos absolutamente nada, nada, nada, se le había pedido un terreno al municipio, Claro. que de hecho no tuvieron ningún problema y nos cedieron un terreno. Eso nosotros estamos, pero sumamente agradecidos porque la verdad que fue una gestión más que rápida. Lo que pasa es que cuando se comenzó a trabajar, por ahí las medidas o no eran lo que la diócesis nos pedía, entonces se terminó cambiando ese terreno, digamos, por otro que ya adquirió la diócesis. ¿Y dónde está ubicado Rosa? El terreno está en Mendoza y Las Heras. Mendoza y Las Heras. Justito en la esquina está. Ahora, bueno, tenemos que limpiarlo, que para eso también hemos acudido a la municipalidad, a ver si nos da una mano, porque un particular nos donó todo lo que es el servicio de agrimensura, pero para medirlo tiene que estar limpio el terreno. Así que la idea es poderle pasar una máquina para limpiarlo, porque hay mucho escombro, cuando se ha hecho, porque es en el sector donde se ha hecho últimamente el asfalto. Entonces se ha tirado mucha tosca, hay muy escombro. Entonces hay que limpiarlo para poderlo después medir. Y bueno, a propósito de eso, si una vez que lo limpien, se podría dar comienzo a la obra, porque antes es imposible. Nosotros ya tenemos donado la piedra, digamos que va a ser la piedra que va a ser la señal de comenzación de obra, que la donó la cantera Malegni de Sierra Raya. O sea, la piedra fundamental. La piedra es fundamental. Y a partir de ahí, bueno, tenemos quien la va a tallar, y bueno, ya han donado la madera para hacer la cruz, y bueno, ya se daría comienzo a la obra. Así que este año, gracias a Dios, ya por lo menos va a ir tomando forma. Y Claro. después se va a ir haciendo en la medida que se pueda. Por eso es que ahora nosotros comenzamos a hacer este locro, porque lamentablemente necesitamos fondos para movernos, de otra manera, imposible. Seguro. Así que invitamos, abusando de su gentileza, a toda la gente que sea beata de Ceferino, que se acerque a nosotros. Ahora yo le voy a pasar con la secretaria que tiene anotados los números de teléfono para que la gente que le interese el proyecto se pueda acercar a nosotros. Así que sería una forma de no solamente colaborar con dinero, sino con ideas, aportar materiales, aportar lo que sea. Mire, en este momento a nosotros todo nos viene bien, todo nos viene bien. Otra cosa también que nos han donado, que también agradecemos profundamente a la Capilla Sagrado Corazón, nos ha donado el estandarte. La Capilla Sagrado Corazón tiene al frente a Fausto Tiz y nos ha donado el estandarte. Estamos más que felices porque realmente era algo que también lo teníamos en mente, pero son cosas que tienen su costo y si uno no dispone de fondos es imposible encararlos. Así que bueno, muy gentilmente ellos nos han donado el estandarte y la señora Romero nos hace la mano de obra. Así que bueno, tenemos estandarte también. Tenemos la cruz, tenemos la piedra fundamental, el estandarte y bueno, vamos a ver qué otra cosa se puede ir haciendo. Rosa, los vecinos allí de Villa Mailín, lo más cerca que tienen, ¿qué es Barrio Seco? Barrio Seco, sí, sí. De hecho nosotros pertenecemos a Barrio Seco, ¿eh? Siempre sí. Vamos a estar dependiendo de Barrio Seco, como bueno, las otras capillitas que tiene la parroquia. Claro, suma una más, ¿no? Como San Antonio, claro, Sagrado Corazón. Sagrado Corazón y San Antonio, que serían las otras dos capillas, claro, que tiene la parroquia. Lo que pasa es que este es un sector que está bastante, bastante retirado, y hay, yo hace más o menos 20 años que estoy dando catequesis acá en el barrio. Entonces por ahí también es bueno tener un lugar donde se pueda hacer la misa, donde se puedan reunir los chicos de catequesis. De hecho la misa hace ya casi 4 años que se hace, pero siempre en casa de familia. Entonces ya tendríamos nuestro lugar, que creo que es más que importante. Bueno, la idea es comenzar la obra. Después, bueno, veremos cómo se sigue y quién la sigue, porque uno ya también es una persona grande, bueno, es buena hora que vengan chicos jóvenes y que sigan, pero bueno, lo que nosotros queremos es empezarla. Bien, bueno, Rosa, y vamos a recordar los números que ustedes sí, querían. Sí, paso con la secretaria, que ella es la que tiene más los números, ¿eh? Bueno, cómo no, Rosa, para que nos digas entonces también, bueno, los números de teléfono. Claro, sí, sí, y invitar a la gente que se acerque, porque realmente necesitamos que los devotos de Sifrino nos ayuden en este proyecto, que es más que importante para el barrio, pero creo que para todos, así que va a ser todo aporte en ideas, en lo que fuera, siempre va a ser muy bienvenido. Atentos entonces a los números para poder colaborar. Muchas gracias, Rosa. Muy amable. A ustedes. Muchísimas gracias. Le paso con Alicia. Bueno, y ya una vez más, la verdad que es más que importante esto porque es la forma que vamos a poder marchar. Que tenga muchas un buen día. Muchas gracias. Bueno, y ahora Alicia, que es la secretaria de esta subcomisión de apoyo a la capilla San Ceferino, allí en el barrio Villa Mailín. Nos dice, bueno, también los datos que tenga ella. ¿Cómo le va, Alicia? Buen día. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, para recordar los números a los que pueden aportar, como decía Rosa hace un rato, nuestra necesidad es grande. Por un lado, el tema de para la realización de la venta de locro, y por otro lado, seguir con las peticiones para seguir con la construcción, para hacer la construcción de la capilla. Queremos recordar también que es un aporte invalorable que recibimos desde el escuadrón local, donde ellos van a aportar la cocina de campaña para realizar el locro. Los números al que deben dirigirse por cualquier donación, por mínima que sea, se sabe que es de mucha importancia. Los números son 452-444 y 450-859. ¿Hay algún horario en especial que se puede llamar, Alicia? Otro, te recuerdo otro número, 422225. Y el horario es en cualquier momento porque son números de casa de familia. Ah, perfecto. Así que, y si de hacer llegar algo, la dirección de Rosa es la es Entre Ríos 1734, entre Buchardo y Azopardo. Perfecto. Y bueno, nuevamente recordamos que en el barrio la misa se hace una vez al mes. Ayer tuvimos en la casa de un vecino y el día 9 a las 5 de la tarde los invitamos para hacer la próxima misa. Bueno. Va a ser en la calle Buchardo, casi Corrientes.